Hora 14 Jodar, con Javier López. 2 de la tarde, 16 minutos en cartera hoy, en este tiempo dedicado a la información cercana, Hora 14. Vamos a ocuparnos en principio de convocatoria de pleno, ya previsto, que va a celebrarse el próximo día 26, el próximo lunes, 11 de la mañana, pleno con la orden del día propuesta de cesión de contrato de uso de la parcela del polígono en la cantera de La Lancha para estación de áridos, y la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales y también la de jornada de aprobación del presupuesto para 2015. Según avanzaba el alcalde, se pretende aprobar este presupuesto 2015 e inmediatamente, muy renglón seguido, el próximo año. Tenemos oportunidad de ir razonando los porqués de este enorme retraso, decía el alcalde, en la aprobación del presupuesto, cuando su intención, decía también al arranque de la legislatura, era que no se produjeran estas circunstancias. Así pues, esperemos que se cumpla ese compromiso y el presupuesto de 2016 esté aprobado también con suficiente antelación y no a estas alturas como ha ocurrido con 2015. Este es uno de los argumentos en nuestro tiempo de noticias. También ya se ha presentado lo que será la segunda edición de esta fiesta anual del primer aceite de Jaén. En esta ocasión se desarrollará entre el 5 y el 8 de noviembre en la capital, con una inauguración el día 7 de noviembre y el 5 al 8 ese programa amplio, amplísimo de actividades. Hoy se ha presentado de forma oficial esa segunda edición de la fiesta anual del primer aceite de Jaén, el pistoletazo de salida para, digamos, la campaña oficial de recolección de aceituna. Ahí tenemos cifras de empleo, malos datos de paro en la provincia de Jaén, ya saben. La victoria es reclamada por muchos padres, la derrota siempre es huérfana. Cuando las cifras son buenas, sacan pecho nuestras fuerzas políticas mayoritarias para atribuirse el mérito. Cuando son malas, imaginan, se culpan unos a otros y eluden las responsabilidades. En fin, la misma milonga que ya conocemos desde hace mucho tiempo. En cualquier caso, estos datos los vamos a conocer en detalle, como es habitual, tras la cuestión meteorológica. Tras el apunte, a estas horas, 20 grados centígrados de temperatura ambiente, cielos prácticamente soleados, con muy ligeros intervalos nubosos, y una previsión para el resto de la jornada y primeras horas de mañana, que, como es costumbre y como es habitual, nos acerca la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, tan solo con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en algunos casos suben. Alcanzamos máximas que rondan los 20 grados en la capital, 21 en Linares y Villacarrillo, 23 en Andújar y 18 en Úbeda y Alcalá la Real. Sopla viento flojo del este. Mañana viernes se mantendrá el cielo con algunos intervalos de nubes altas y las temperaturas se espera que suban. Esta noche alcanzaremos mínimas entre 8 y 12 grados y máximas que mañana rondarán los 23 en la capital Linares y Andújar, 24 grados esperamos en Villacarrillo y 20 mañana en Úbeda y Alcalá la Real. El viento soplará flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Pues recordemos, pleno próximo lunes 11 de la mañana, primera convocatoria, pleno, sesión extraordinaria, la que ha convocado la alcaldía, la que ha convocado la corporación municipal de nuestra ciudad, con esa cesión del contrato de uso de la cantera de la Lancha para estación de áridos, modificación de ordenanzas fiscales y la aprobación del presupuesto para este ejercicio 2015, ya prácticamente concluido. Antes de entrar en materia en esa presentación de esta segunda edición de la fiesta del primer aceite de Jaén, antes de ir a acudir precisamente a esa presentación pública, la delegada del gobierno, Nacobo, visita las labores que están desarrollando más de 160 efectivos del Plan Infoca en la restauración de las zonas afectadas por el incendio de este verano en Quesada. Labores que se llevan a cabo encaminadas a evitar erosión del terreno y reubicar a una parte de la campaña, de la cabaña, perdón, ganadera. Los primeros trabajos que se encaminan principalmente a cortar de arbolado quemado, asegurar la sujeción del suelo para evitar la erosión y favorecer la recuperación de la vegetación natural con la construcción de fajinas y albarradas con los árboles que son cortados. Además, los residuos leñosos o grandes se van a triturar para utilizarlos como abono e impulsar la regeneración del terreno. Decimos, lo veía a pie de obra la delegada del gobierno, Ana Cobo, que realizaba visita acompañada del delegado territorial de Medio Ambiente, con el señor Ortega, y el alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, con representantes municipales de Huesa y Cabra de Santo Cristo, y zonas pastores de la zona afectada, ecologistas y técnicos de la Universidad de Jaén. Vamos a escuchar palabras de Anaco. Claro, tener en cuenta que el área afectada fueron más de 10.000 hectáreas, el incendio que tuvo lugar en los términos municipales de Quesada, de Huesa y Cabra de Santo Cristo. Han empezado los trabajos de recuperación, más de 160 personas van a estar trabajando aquí, personal del Infoca, y en primer lugar lo más importante es la sujeción del suelo. Para ello se están cortando los árboles quemados, que son con esos mismos árboles con los que están haciendo los trabajos para fijar el suelo y para evitar la erosión. Además es muy importante también reubicar la cabaña ganadera, y para eso está trabajando en habilitar apriscos y zonas de abrevadero y demás, ¿no? Hoy se lleva a cabo también la segunda reunión de trabajo del grupo de trabajo que se ha creado, y yo quiero agradecer la colaboración pues de los pastores de la zona, de los apicultores, las sociedades de caza. Hemos contado también con Ecologistas en Acción, con la Universidad de Jaén, lógicamente con los técnicos de la universidad, y creo que son ellos quienes mejor nos pueden asesorar para llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Los pastores de la zona, aparte que son las personas que directamente están implicadas en los trabajos que hagamos aquí, son, como ellos mismos nos dicen, quien mejor conoce y quien más quiere a este monte, ¿no? Por tanto, sabéis que he comprometido 2.120.000 euros, esto es un primer millón, así se comprometió el consejero José Fiscal cuando estuvo aquí este verano. Este primer millón de euros ha sido el trabajo más inmediato que hemos querido llevar a cabo. Estamos trabajando ya en un plan más extenso en el que se van a diseñar todas las actuaciones, y los trabajos continuarán también durante todo el año que viene, puesto que, como hemos dicho, el terreno es tan amplio que tenemos mucha tarea por delante todavía. Bien, pues esos trabajos en marcha, más de 160 efectivos de Infoca en esas labores que describí la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Ana Cobo, que precisamente se pasaba también en la capital a presentar esa segunda edición, la presentación oficial de esa fiesta, segunda edición de la fiesta, presentación del inicio de la campaña, de ese primer aceite de Jaén, que va a suponer un poco generar tradición y abrir de una forma oficiosa la campaña de recolección de aceituna. Precisamente en este sentido, la denominación de origen de Sierra Mágina valora positivamente el incremento significativo, dice, del número de almazaras, principalmente cooperativas, que apuestan en esta nueva campaña por esa modalidad de recolección temprana para obtener aceites vírgenes extra de variedad picual de máxima valoración sensorial y de máxima calidad. aunque faltan días para que concluya el mes de octubre, las almazaras en nuestra comarca apuestan ya por obtener esos premium, adelantando la recogida del fruto para obtener ese aceite diferenciado. A las almazaras que los últimos años venían apostando por la cosecha temprana, se han unido desde el pasado año otras y se incorporan también nuevas en esta edición, que suman hasta 8 las entidades inscritas en el Consejo Regulador que apuestan ya por esa diferenciación, a pesar de los costes de recogida, que son mayores y multiduración, que para el resto de aceites el rendimiento obtenido también es menor, pero el aceite que se obtiene de esta fórmula suele ser de máxima calidad y tener mayor rentabilidad económica en el mercado. Decimos que vamos ya de lleno a esa presentación de la fiesta anual del primer aceite de Jaén, segunda edición, que pretende, impulsada, instalada por la Diputación Provincial de Jaén, pues ser un poco el pistoletazo de salida de la campaña de recolección de aceituna y la elaboración de aceite en la provincia, con el objetivo de dar a conocer dentro y fuera un mayor sensibilidad, un mayor conocimiento de las calidades y potencialidades de nuestros aceites, también grandes desconocidos, a veces incluso en nuestra propia zona productora. El plan de trabajo desde el 7 de noviembre en Jaén y con un amplio programa de actividades hasta desde el 5 al 8 son las previsiones que tiene de celebración esta fiesta anual, segunda edición, fiesta anual del primer aceite de Jaén. Decíamos, presentado hoy en la capital. Ponemos en marcha, presentamos, como han visto, la fiesta anual del primer aceite de Jaén. Ponemos de nuevo en una campaña promocional el acento en nuestro aceite, en nuestro olivar, pero desde un punto de vista de su aprovechamiento turístico, cultural y, como ahora les explicaré, también educativo. Yo quiero decir que este proyecto es fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial y poner de manifiesto que cuando dos instituciones, cuando dos administraciones se entienden, pues al final quien sale ganando son los ciudadanos y el resultado es siempre satisfactorio y es fructífero para todos. En concreto, esta iniciativa forma parte del Plan de Promoción Turística para la provincia de Jaén 2015. Un plan que, como saben, ha contado con un presupuesto superior al 1 millón de euros y que nos ha permitido tener una programación conjunta con actividades variadas, interesantes, diversas y dirigidas a distintos sectores, en la que el consenso ha sido el protagonista. La colaboración es absoluta. Y en definitiva, entre el 5 y el 8 del próximo mes, día epicentro de esa jornada, el 7 de noviembre en la capital provincial, decimos que impulsa esta iniciativa y de una forma intensa la Diputación Provincial de Jaén, su presidente Francisco Reyes. Programa de actividades que hemos diseñado desde la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía con motivo de la fiesta anual del primer aceite de Jaén, que se va a celebrar en torno al 7 de noviembre, con casi un centenar de actividades. Quiero remarcar que el día 7 de noviembre es un día importante y ese va a ser el día central. Y es que la fiesta del primer aceite crece tanto en propuesta como en duración. El programa, que se lo vamos a entregar en unos minutos, se inicia el día 5 y concluirá el 8 de noviembre y vamos a tener la oportunidad de que colaboren más de 120 empresas. Y tengo que decirles, como novedad, que ya conocen, que se va a extender también a la provincia de Valencia, concretamente a su capital, donde vamos a presentar nuestros primeros aceites también con un ambiente festivo. Presentación, pues, incluso fuera de nuestras fronteras, de esos primeros aceites, un ámbito festivo. Crece esta jornada, que amplía en lo que es al capítulo de actividades durante el fin de semana, aunque el epicentro de la jornada será el próximo día 7 de noviembre. Y para concluir, hoy presencia del responsable provincial de las Juventudes Socialistas en la provincia de Jaén, Juan Francisco Serrano, para en rueda de prensa dar a conocer el diseño de políticas educativas que plantea la formación socialista desde el ámbito joven para las inminentes cuestiones electorales, la inminente cita del 20 de diciembre. ¿Cuáles son las políticas en educación que está llevando la Junta de Andalucía? Pero también para explicarle que no solamente las políticas que está llevando la Junta de Andalucía, sino hacia dónde queremos ir los jóvenes, para hacer un llamamiento a la participación. No queremos que se repita escenas como las que se repitieron en el curso 14-15 del curso pasado, donde se quedaron más de esos 1.400 jóvenes universitarios expulsados de la Universidad de Jaén. Porque hubo un señor, el ministro Huert, que ya es historia en el Partido Popular, que subió la nota de corte en esos criterios para tener la beca del 5,5 al 6,5. Simplemente endureció la medida, endureció en este caso los criterios de para poder... Juan Francisco Serrano es el responsable provincial de Juventudes Socialistas Jaén. Con ese dato concluimos. Asuntos de actualidad de España y el mundo a las 14, siempre aquí, sintonía de la SER.